Innení Radio, la radio que se forma. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos Conoce las sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Quien les habla y como encargado por la propia RIES para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. Muy buenas tardes, ¿qué tal estamos? Buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien, gracias a Dios. Pues empezamos ya con el programa y directos al sumario de hoy. En el programa de hoy hablaremos de Nueva Era con el padre Luis Santamaría, desde la diócesis de Zamora, y seguiremos también con él en la sección de noticias sobre sectarismo a nivel mundial. En el programa de hoy vamos a emitir una entrevista del canal HM Televisión, un canal de programación católica producido por las hermanas Siervas del Hogar de la Madre, por el profesor Javier Paredes, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, que realizó al padre Luis Santamaría. En este segundo programa del bloque, el padre Luis nos hablará sobre la nueva era y su concepto de Dios y de Jesucristo. Veremos en qué consiste, qué lenguaje emplea y cómo se vale también de términos usados en el ámbito cristiano, lo cual es muy peligroso y por ello los cristianos debemos estar alerta para no ser confundidos. Bienvenidos, queridos amigos, a esta nueva edición de Marcando el Norte. Don Luis Santamaría, bienvenido. Muchas gracias. Pero qué cumplidor es usted. Me prometió venir y aquí está. Bueno, para quien no le conozca, que no vio el otro programa, les digo que don Luis Santamaría es el máximo experto que tenemos en España. Bueno, yo no sé si con don Manuel Guerra andan ustedes ahí. Él sabe más. ¿Eh? Yo soy discípulo. Bueno, pero hay jornadas que se pasa usted por delante, que gana, o sea, es como la liga, ¿no? O sea, el primer... situación de campeón. En los dos, de estrellas. Don Luis Santamaría es miembro de la Red Iberoamericana de Estudios de las Sectas, eso se llama RIES. Tuvimos un programa en el que usted soltó tal, porque claro, lo de las sectas parecía una cosa sin importancia, una cosa, cuando uno se mete eso es un bosque. Y a mí me sirvió para hacer una relación de programas. De temas, ¿verdad? Y había algo que yo creo que le debemos dedicar uno monográfico, que es la nueva era. ¿Cómo se dice eso en inglés? New Age. A toma ya. Es que la gente está joven, sabe inglés y todo, Bueno, la nueva era. Sí, vamos a decirlo en inglés porque a lo mejor algunos están metidos en esta historia y dicen, yo no soy de la nueva era, ¿no? Soy de la... Claro. ¿Cómo decía ese jugador famoso de fútbol? Cuyo nombre, no sé, me olvidó, dice, en mi barrio, dice, yo me dediqué al fútbol porque en mi barrio todos jugaban al baloncesto y al básquet. Dice, jugaban al baloncesto y al básquet, y yo al fútbol. Bueno, pues esto es como el baloncesto y el básquet. ¿Nueva era o...? New Age. New Age. ¿Qué es eso? Pues es... a veces me preguntan, ¿la nueva era es una secta? No, la nueva era no es una secta. Hay sectas dentro de la nueva era. Pero la nueva era es un sociólogo francés lo llamaba una nebulosa. Hablaba de la nebulosa místico-esotérica. Es decir, es una corriente cultural, podríamos llamarlo, un algo difuso de tipo cultural, de tipo espiritual, que habla precisamente, pero se llama Nueva Era, de que entra una nueva era, entra una New Age, una nueva era. ¿Por qué? Porque durante estos 2000 años ha estado dominando, estamos hablando de términos astrológicos, no astronómicos, astrológicos, ha estado dominando el signo del zodiaco de Piscis, y el Piscis nos recuerda el pez a Cristo. Recordemos que los primeros cristianos utilizaban el pez, bueno, los apóstoles eran pescadores, y el pez, la palabra pez en griego, pues hace ese acrónimo de Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador, ¿no? Y por eso hacía, la gente recordará las películas de los romanos cuando se identificaban con el pez, ¿no? Entonces, ha estado dominando estos 2000 años el signo de Piscis, y esto es algo negativo, esto es inquisición, esto es manipulación de conciencias, pues todo lo que ha hecho el cristianismo es malísimo. Y ahora viene la era de Acuario, la nueva era, la era del amor, de la paz, de una religión universal en la que ya no habrá guerras, en la que todos seremos hermanos. Entonces pasamos de la oscuridad a la luz. Eso, por eso se llama nueva era. Ya, o sea, para empezar, quítate tú que me pongo yo. Sí. O sea, claro, lo de la nueva era no solo... primero, codazo a la religión católica. Claro, esto no lo dicen. Claro, esto no lo dicen. Dicen que va a ser pues una fusión de una todos. Una cosa maravillosa, claro, bonita. Claro, claro. Pero al final que va a ser un mínimo común múltiplo, como diría un matemático, en el que pues todos estemos de acuerdo en algo. Sí, pero previamente, para que esta cosa bonita venga, hay que decir que la religión católica es opresión, falta de libertad. Patriarcal. Piscis, malo. Sí. Aquarius, bueno. Acuario, bueno. Sí, sí, es... Es la llegada de la era de Acuario, lo que cantaban en aquella canción del musical Hair. Llega la era de Acuario, lo canta Rafael también, nuestro cantante, ¿no? Pues ¿ah, sí? Acuario. O sea, lo meten por todos los lados, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué listos. Mucha gente conocerá la New Age como un género musical de músicas de relajación, de música étnica, de música tranquila, para estar tranquilo o para conectarse con el propio ser interior, abrir los chakras, bueno, todas estas palabras que ahora... Bueno, cuente, ¿qué ofrecen? Porque vamos a ver si a mí me están ofreciendo por ahí Nueva Era y póngase usted de propagandista de Nueva Era, ofrézcame Nueva Era. Pues hay un nuevo paradigma. Ofrézcame. Un nuevo paradigma en diversos campos. Decía lo musical, que es algo muy estético, ¿verdad? A lo mejor muy externo, pero ¿qué hay debajo? Pues una vuelta a la mística, pero una mística alejada de todo lo cristiano, por ese rechazo que decía que hay al cristianismo. Entonces todo lo que suene espiritual pero no religioso y sobre todo no cristiano, eso atrae la meditación, atrae todo el oriente no cristiano, por supuesto, el hinduismo y el budismo. Por eso hay tantos términos sánscritos. Igual que antes, para entender la cultura había que saber latín, ahora hay que saber sánscrito para entender la cultura. Ahora se habla de karma, se habla de chakras, se habla del nirvana, todas estas cosas que ya se están popularizando, ¿no? De forma cultural, entre todo el mundo, también entre los cristianos. Una psicología que una lo físico, lo psicológico y lo espiritual. Una medicina que una mente y cuerpo. Todas estas cosas. Meten la medicina también. Claro, claro. ¿Por qué? Claro, están aprovechándose de un vacío que ha habido, están aprovechándose de cosas que son ciertamente negativas, de que la medicina a lo mejor nos haya visto solo como un cuerpo. Sí. Sin mente y sin alma, o que la medicina nos haya visto como órganos sueltos y entonces aprovechan de esto para decir, no, tiene que superarse esto, pero tiene que superarse y van mucho más allá en algo que mezcla lo científico, lo esotérico, lo religioso, pues todo eso mezclado. Uh-huh. Ya. Decía usted en el programa anterior que todos estos ambientes tienen dos polos, que es la ignorancia y la falta de afectividad. Uh-huh. ¿También en la nueva era? También en la nueva era, porque en la nueva era se habla de la palabra conspiración. ¿La usan ellos? Conspiración. ¿Qué entienden ellos? Van a su sentido etimológico, que es respirar juntos, respirar con uno. Entonces, todos... O sea, ellos lo ven bueno, lo de la conspiración. La conspiración de Acuario, hablan de la conspiración de Acuario. O sea, para ellos es buena la conspiración. La conspiración, porque es para transformar este mundo inhumano, este mundo gris, este mundo injusto, Y entonces se juntan unos cuantos a conspirar. Y no hace falta que estén juntos, cada uno medita en su casa o se ponen en conexión con una energía universal, superior, con algo que está ahí, y así cambian, transforman la sociedad. O sea, no te entiendes con tu mujer, porque tu mujer no sé qué, pero oye, con la que está conspirando contigo. Claro, porque estáis en una comunión de almas que va más allá de con quién vives, con quién estás y quién es tu prójimo. Oye, pues eso, para cuando te llevas, cuando hay morros. Usted no sabe, pero de vez en cuando en los matrimonios hay morros. No es bueno que el morro dure más de un día. Por la noche hay que arreglar las cosas, cuando llega tal, y pedirse perdón y ya está. Pero claro, algunos que no quieren arreglar el morro, pues se arreglan conspirando. Pues sí. Conspiran juntos. Y claro, ahí está el relleno de la falta de afectividad. La falta de afectividad, por supuesto. Claro, es que presentan esto como un eso, en encontrar esas almas gemelas, encontrar esas personas que se han dado cuenta de que para cambiar hay que cambiar el conocimiento, la forma de entender el mundo. Es una recuperación de la herejía gnóstica que hubo en los primeros siglos del cristianismo. Para salvarse de verdad no es la fe. La fe es para esa pobre gente que está en el mundo, que tiene que trabajar para los y mancharse. Para los piscis. Los superiores somos esta élite que sabemos que hay un conocimiento superior, iniciático, al que hay que entrar por una serie de misterios, de técnicas. Todo esto somos nosotros, que estamos en un nivel superior. Ya. Oiga, y esto es que estoy yo pensando en una persona que escribe libros, que no es ningún tonto. Esto no se lo venden solo a los desarrapados intelectualmente, ¿eh? Esto entra gente universitaria a estas historias, ¿eh? Sí, yo estoy pensando en Paulo Coelho. No sé si será el mismo porque no hemos hablado antes, pero Paulo Coelho es enormemente popular. Se venden sus libros por millones. Como rosquillas. Es un paradigma de la nueva era. Un paradigma. Él no pertenece en principio en concreto a ninguna secta. Él dice que es de una orden católica, esotérica, que se fundó en 1492, bueno, una serie de cosas. Yo no sé si eso es algo novelesco para vender libros o es algo real, pero bueno, más allá de esto, él se declara católico. Él, desde una experiencia que tuvo muy negativa en su vida, lo cuenta en su autobiografía, él se declara católico, él va a misa los domingos, él reza, cita la Biblia en sus libros, en sus novelas, habla de sentido de la vida, él va a Lourdes todos los años, al Santuario Mariano de Lourdes. Pero da el pego que claro, da gusto. Hay un lenguaje cristiano, pero que uno cuando rasca un poco se encuentra con que debajo es puro esoterismo. Entonces esa nueva era que destaca por el sincretismo es mezclar unas cosas y otras, una suerte de religiosidad a la carta, y esto lo hace Paulo Coelho. Lo hace en general y luego lo hace en particular, por ejemplo, su primera novela, que es sobre el Camino de Santiago. Uno lee su primera novela, que ahora han titulado El peregrino de Compostela, pero su título original es Diario de un mago, y es el Camino de Santiago como un camino iniciático en el que hay ángeles, demonios, en el que un monje le habla de cosas extrañísimas, y al final del camino no es venerar la tumba del apóstol, sino encontrar la espada con la que podrá ser ordenado mago de su orden secreta. Toma ya, el cambiazo que te dan. Oiga, puestos a manipular, seguro que estos manipulan hasta la idea de Dios. ¿Qué piensa la nueva era de Dios? Pues hablan de Dios y por eso muchas veces se meten en ambientes católicos y les dejamos entrar, porque hablan de Dios, hablan de la divinidad, pero eso, hablan más de la divinidad que de Dios, porque es un Dios impersonal. Ajá. Es un Dios impersonal, es una energía que fluye, con la que podemos entrar en contacto, en comunión, usan términos cristianos, y es una divinidad que podemos encontrar dentro de nosotros. Y claro, usted me puede decir, claro, San Agustín también, ¿no? San Agustín dice, sí. No salgas fuera, vuélvete a ti mismo, la verdad habita en el hombre interior. Pero hay una diferencia, porque en San Agustín, como en la fe cristiana, hay una alteridad. Dios es otro. Yo dentro de mí me encuentro en Dios, me encuentro a Dios, pero Dios es otro, distinto de mí. Es un diálogo entre creador y criatura. Yo no soy Dios. En la nueva era, yo descubro que soy parte de Dios, soy una chispa de esa gran hoguera que es la divinidad. Es como, bueno, a veces hablan de un abismo infinito, es algo muy indeterminado Dios en la nueva era. Entonces, están hablando de otra cosa distinta, porque al final yo soy Dios. Hay una autodivinización del ser humano. Y bueno, yo por responderles con su propia medicina, ellos que utilizan mucho a los místicos cristianos, para decir, no, es que al final todos dicen lo mismo. Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, otros místicos, los místicos renanos de la Alemania medieval, los místicos hindúes, todo lo mezclan, ¿no? Porque todos hablan de una divinidad de un ser buenas personas. Yo, no, el maestro Eckhart, por ejemplo, ya decía en la Edad Media, al final decía, eso del abismo indeterminado de la divinidad es una tiniebla en la que no ha brillado la luz de la Santísima Trinidad. Eso es algo oscuro, porque al final no hay una relación personal. Eso es al final lo más frío y lo más inhumano para el hombre, porque no hay un Dios con el que yo me confronto, con el que yo puedo encontrarme. No es un Dios personal, en resumen, sí. Sí, pero sin embargo yo veo, por lo que usted cuenta, que a diferencia de lo que usted me contaba en el otro programa, las sectas son una cosa determinada, concreta, estos lo que tienen es una pretensión universal. Claro, y por eso es... O sea, su religión quiere extenderse a todo el mundo. A todo el mundo, claro. Entonces, no, usted puede ser católico y hacer estas técnicas de meditación. Pero te obligan a quitarte parte del catolicismo, ¿no? Claro, y una parte fundamental, que es la existencia de Dios, de un Dios personal, y la fe como una relación personal con ese Dios. Es decir, bueno, se cargan la Trinidad, se cargan la Encarnación, se cargan todo lo fundamental. Bueno, y entonces para estos Jesucristo, usted me ha dicho ya ese Dios impersonal, Jesucristo para la gente de la Nueva Era, ¿quién es Jesucristo? ¿Le reconoce? Jesucristo es una suerte de esquizofrénico. ¿Así? No, bueno, esto lo digo yo parodiando, ¿no? Porque por un lado está Jesús y por otro está Cristo. ¿Cómo? A ver. Son unos fenómenos estos, sí, de sí, la etimología. Sí, sí, sí. Claro, sí, porque claro... Y por eso hay que ver qué se está queriendo decir con las mismas palabras, porque nosotros decimos Jesús y nosotros el nombre de Jesús ya es una confesión de fe, porque el nombre de Jesús en hebreo significa Dios salva. Jesucristo, no digamos Jesús, Jesús es el Mesías, Jesús es el ungido, es el Jesús es el Cristo, ¿no? Y si decimos el Señor Jesús, pues el Señor es que es Dios, ¿no? Bueno, estos Jesús es un hombre magnífico, pero como otros tantos en la historia, como Buda, como una serie de iluminados. Jesús es un Buda, un iluminado, que en determinado momento, normalmente dicen que en el momento del bautismo en el río Jordán, el Cristo, utilizan la expresión el Cristo, desciende sobre él, o se apodera de él, o lo posee. Es decir, el Cristo es una figura universal, espiritual, que está en otra dimensión, que se ha ido encarnando en distintas personas a lo largo de la historia, distintos maestros de humanidad, maestros de espiritualidad. O sea, es un maestro más. Es un maestro más y nosotros podemos llegar a ser igual que él. Podemos llegar a ser. Él nos ha marcado un camino que si lo seguimos podemos ser iguales que él. Ya, con lo cual recogemos a los cristianos en la nueva era, pero tampoco desechamos a los musulmanes porque a Mahoma le haremos como otro Cristo. Claro, claro. Eso. Y ahora están esperando que vuelva el Cristo con una nueva forma y figura que es Maitreya. Maitreya, esto lo puede ver. ¿Quién es este elemento? Maitreya es un señor que va a aparecer cualquier día por televisión va a aparecer. Ajá. Y se nos va a manifestar a toda la humanidad como el Cristo de la nueva era. Ya. Oiga, ¿y esto tiene algo que ver con la Carta de la Tierra y con todas estas historias, o esto es otra...? Tiene que ver con la Carta de la Tierra, porque una de las corrientes sustentadoras de la nueva era es el ecologismo. O sea, el ecologismo radical es una ideología que tiene un alma, y esa alma es la nueva era. Esa alma es la nueva era, es decir, claro, como todas estas cosas estamos viendo que son unas reacciones, en principio positivas, a un déficit de humanidad, a algo negativo que hay en el mundo. Entonces, frente a la crisis ecológica y esa destrucción de la creación, porque nosotros a la naturaleza la llamamos creación los cristianos, claro. Pues hay una reacción que se muestra como nueva o pretende ser nueva, nueva era, pero que es lo más viejo, es retroceder a posiciones anteriores al cristianismo, al judeocristianismo, vamos a decir. Es decir, en la Biblia aparece el mundo como creación. Uh-huh. Es decir, esas bestias que los judíos pensaban que había en el mar, el Leviatán, Belial y todo eso, la naturaleza daba miedo, pero se descubre por la fe que Dios es creador, Dios está por encima de todo, Dios ha hecho todo, entonces Dios está por encima de las cosas creadas. el hombre es señor de esas cosas creadas. Y estos artistas de la nueva era dicen que no, que es... ascienden a categoría de divina a la naturaleza. A la madre tierra. La madre tierra, la Pachamama. Y ahí entroncan también, pues, con ese indigenismo precristiano de Iberoamérica, por ejemplo, la divinización de la tierra. La tierra es una madre nutricia que nos da la vida, que podemos entrar en comunión con ella... y eso hay distintas formas, está desde la recuperación de esos cultos en América Latina. Estoy pensando en la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que supongo que será por ganar votos, no creo que tenga ninguna inquietud espiritual de ese tipo, pero va a la fiesta de la Pachamama con los indígenas para hacer ofrendas a la tierra y echarle licor y darle alimentos. Así, a la madre tierra que nos alimenta. Es una religiosidad que se pone en contraposición con el patriarcalismo cristiano. Que es malo. Que es malo, malísimo. Entonces, todo lo cristiano malo. Piscis malo, Aquarius sí, bueno. Este matriarcalismo de la nueva, vieja era que recupera todo esto es bueno. No hablemos de sacrificios humanos que serán inventos de los historiadores, de que se sacrificarán a la madre tierra seres humanos. Eso nada, eso no existe. Eso nada. Y entonces eso está detrás de todo esto, y esto impregna nuestra cultura, nuestra sociedad. Si los que nos están viendo llegaron a ver la película, esa película tan bonita en tres dimensiones que era, ¿cómo se llamaba? Avatar. La película Avatar, tan bonita, ¿no? Tan visual. En el fondo está la nueva era. Es decir, va una cultura tecnológicamente superior como es la nuestra a cargarse un ecosistema en el que esos indígenas de ese planeta están nutriéndose de la madre tierra, se conectan a un árbol que tiene los espíritus de los antepasados y están en comunión con él. Es muy propio de la nueva era todo eso. Ya. Sí, sí. Yo hace poco... No sé si tiene algo que ver esto con... Me comentaba una persona que estaba encantada con la guardería a la que llevaba a su niño. Y dice, pues fíjate, oye, le sacan al patio y abraza al árbol. O sea, digo, ¿cómo? Y sí, el niño va y le pega un abrazo al árbol. Pues claro, una cosa es respetar los árboles y no romper las ramas, pero ya lo de abrazar al árbol, ¿eso tiene algo que ver con esto? Sí, sí, es que puede parecernos una tontería, o el caminar descalzo para llenarse caminar de las descalzo. Energías de la madre tierra. Ah, sí, hacen eso también. Claro, eso también. O sea, puede haber distintas muestras de esto. Al final hay un cambio antropológico y ético muy importante. O sea, ¿qué concepción del ser humano hay detrás? ¿Qué ética? Bueno, todo esto... Es decir, porque estamos hablando de un biocentrismo que dirían los filósofos, es decir, en lugar de estar el ser humano en el centro de la realidad, de la creación, está la vida. Y entonces la vida me da lo mismo una persona que un árbol, según qué nivel de conciencia tenga. Y de ahí sale pues todo el proyecto Gran Simio, famoso. ¿Ah, sí? Está todo conectado. Está todo conectado, claro. Unas cosas son las implicaciones filosóficas, otras las políticas y otras las espirituales que nutren todo eso. Ese es el derecho de los chimpancés. Y claro. Que los monos tienen los mismos derechos que los hombres y estas cosas, ¿no? Claro, y un mono adulto puede tener más derechos que un bebé humano porque tiene más nivel de conciencia que... ¿Y la nueva ingeniería social y todo eso está conectada también con eso? Sí, sí, hay conexiones, sí. ¿A través de, quizá, la institución de la ONU? ¿De organismos internacionales? Sí, a través de la ONU, muchos grupos de presión, lobbies, algunas sectas también, grupos esotéricos que a veces son organismos consultivos de la ONU, de la UNESCO, de todas estas cosas, pues todo eso ha entrado ahí. Es que suena muy bien, suena muy moderno, ya está superado el cristianismo, es una concepción espiritual nueva y que parece que es más como para todo el mundo, menos dogmática, menos en apariencia. Sí, menos dogmática, pero al final te hacen abrazar al árbol, o sea que... Sí, al final caen en unas posturas y adorar a la humanas. Tierra, o sea que es es una idolatría. Sí, sí, sí, y una tierra que tiene catástrofes naturales y que se come al ser humano. Es que es algo al final que tiene unas consecuencias importantes, ¿eh? Ya, y todo esto destruye, supongo, la persona humana. Usted se ha encontrado después en su taller reparador... Sí, sí, sí. Después vienen a don Luis Santa María a que me arreglen al niño, ¿no? Sí, claro. Yo a mí a veces me ha pasado, y con esto conectaríamos con el programa anterior, pues en alguna conferencia me ha pasado que ha levantado la mano alguien en el turno de intervenciones al final para preguntarme, ¿y este grupo? Y yo le he contestado pues de lo que sabía por los libros. Bueno, pues es un grupo esotérico que cree en esto, no sé qué. Pero bueno, tampoco me parece que tenga mucho más peligro. Y entonces, bueno, pues mi hija dejó mi casa hace no sé cuánto tiempo porque empezó a leer esto, empezó a reunirse con estas personas y ahora... Entonces, claro, choca lo más académico de lo que yo estudio con la realidad. Que son existe. Que son las consecuencias prácticas de eso. Sí, sí. Porque es que toda ideología y toda doctrina tiene unas consecuencias. Y yo a veces lo digo, es que el relativismo que nos lleva a decir ahora... Da lo mismo, hay que respetar todas las creencias, hay que respetar todas las doctrinas, y yo contesto, no, seré un fundamentalista, seré un carca y seré lo que sea, pero hay que respetar a las personas, toda persona respetable, pero no toda ideología, no toda creencia, porque hay creencias e ideologías que por ser inhumanas, y nosotros los cristianos decimos, por no estar de acuerdo con el plan de Dios, acaban con la persona, acaban con la persona. Pero no se preocupe, que... Don José Ortega pensaba lo mismo que usted, ¿eh? Bueno. Y no era un carga. Ya sabe lo que le pasó una vez a don José Ortega. Vino una vez alguien y le dijo, ¿intercambiamos unas opiniones? Y dijo, José, no, porque voy a salir perdiendo. O sea, que, claro, hay opiniones con las que se pierden y entonces, pues hombre, uno respeta al que opina eso, pero mire usted, si usted me viene diciendo que 2 y 2 son 5, no se lo acepto. A usted sí le acepto. Pero que 2 y 2 sean 5 no es respetable, es un error. O sea, y esto de la nueva era, pues no es respetable. ¿Qué quiere que le diga? Esto es un error que produce daños, como decía usted, en el alma de las personas. Este es el problema de las sectas y este es el problema de la nueva era. Y esto es la razón por la que le invito a usted a nuevos programas, porque no hemos acabado. Tengo muchas preguntas que hacerle, pero el reloj, que es el tirano de este programa, bueno, el tirano es el que nos marca el hasta aquí hemos llegado, pues ha dicho que hoy se ha acabado el tiempo. Pues seguiremos. Seguiremos. Y vendrá. Aquí estaré. Si muy bien. Quiere. Don Luis Santa María es miembro de la Red Iberoamericana de Estudios de Sectas. Muchas gracias, queridos amigos, por habernos acompañado. Díganle a sus amigos que aquí vamos a seguir hablando de este mundo raro, esotérico, pero que hace daño a las almas. Y por eso, como lo mejor es prevenir antes que curar, vamos a poner en guardia a nuestros telespectadores de este veneno dañino que están difundiendo por la sociedad. Y para eso nos vamos a poner a trabajar, para que dentro de unos días podamos ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. La segunda parte del programa, que está dedicada, como siempre, a la actualidad de las sectas. Y volvemos a contar con el padre Luis Santa María, a quien acabamos de escuchar en la entrevista con Javier Paredes. ¿Estás por ahí, padre Luis? Sí, aquí estoy, Izaskun, con las noticias preparadas. Adelante, cuando quieras. Perfecto, pues comenzamos nuestro recorrido informativo de hoy en México, donde varios sacerdotes han advertido sobre las religiones falsas y los falsos pastores. Para situarnos, nos vamos hasta Acapulco, en el estado de Guerrero, en México. Allí el padre Miguel Contreras ha afirmado que existen muchas religiones falsas en las que muchas personas se encuentran, y efectivamente existen pastores, curas, sacerdotes falsos en Acapulco y en otros lugares, no nada más en Acapulco. En todo el mundo, personas que no están lo suficientemente preparadas para profesar una religión y que solo engañan y abusan de la fe de las personas haciéndose pasar por pastores. Considero que esta irregularidad es porque la Secretaría de Gobernación otorga los permisos a todos estos usurpadores para que puedan engañar a las personas con sus religiones falsas, porque son religiones que solo buscan el interés del capital. Añadió el padre Contreras que esas personas que se hacen pasar por pastores cristianos, como en Pare de Sufrir, que vienen del extranjero, son personas que en los Estados Unidos recibieron un pequeño curso de alguna religión y que aquí por medio de la Secretaría de Gobernación sacan sus permisos y ponen sus templos, engañando y confundiendo a la población. Pero en realidad no son nadie y lo único que hacen es estafar a las personas abusando de su fe. Por otro lado, el padre Álvaro Sánchez Quevedo ha hablado de las sectas que se lucran con la fe de las personas, haciéndoles creer que tendrán amor y salud, además de que solo buscan intereses comerciales con sus programas de televisión, como Pare de Sufrir, que demuestran con sus anuncios que atrás de ellos existe una gran empresa que tiene y que les deja mucho dinero. Otro sacerdote mexicano ha afirmado que el demonio se hace rendir culto a través de la Santa Muerte. Ante el crecimiento de la adoración de la Santa Muerte, en muchos grupos sociales y zonas de la Ciudad de México, el Consejo Ecuménico de México ha declarado recientemente que el culto a la Santa Muerte es totalmente incompatible con el mensaje de Cristo y ha exhortado a alejarse de cualquier manifestación de veneración a este ídolo, tal como ha reafirmado la Archidiócesis de México y como les contamos aquí en Conoce las Sectas hace poco. Recuerden que era una decisión de ese Consejo Ecuménico de México, un comunicado en el que participaban los católicos, ortodoxos y diversas iglesias evangélicas. Pues bien, en un análisis realizado ahora por el padre Rogelio Alcántara, leemos que no existe la Santa Muerte. Lo dice claramente, no existe la Santa Muerte, pues cuando se habla de esta, es la acción de morir. Es decir, la muerte no existe en sí misma, sino que existe solo en quien muere. La mal llamada Santa Muerte no es un ser personal y, por tanto, no existe como entidad. A la fecha, mucha gente acude a la muerte y le rinde culto y le pone altares, le enciende velas, por ignorancia. El sacerdote alerta de que si la gente supiera lo que está en juego, abriría los ojos y no seguiría con este culto. Otros, dicen, están metidos en esto por miedo, por conveniencia, por una especie de sensación religiosa, aunque sea con una falsa religión, o porque creen haber recibido favores fáciles y rápidos, aunque después los pagarán muy caros, incluso con la condenación eterna, resaltó. El sacerdote destaca que detrás del culto a este ser inanimado está el demonio y los que a él le pertenecen. El demonio, dice el padre Alcántara. El demonio, o mejor dicho, los demonios aprovechan la ignorancia de las personas para hacerse rendir culto a través de la muerte. Precisó que el demonio gana con este culto, creerse Dios, gana creerse Dios, la soberbia de ser Dios. Le gustaría ocupar el lugar de Dios. Además, dado que tiene envidia al hombre y no quiere que éste goce de la vida divina, sabe perfectamente que el culto a la muerte es un modo muy efectivo de alejar al hombre de Dios. Si bien el padre Alcántara reconoce que hay personas que aseguran haber recibido favores de la Santa Muerte, argumenta que es imposible que la muerte, alguien que no existe, como ser personal, haga milagros. Por eso subraya que quien interviene en su nombre cuando sucede algo ciertamente es el demonio, quien por un misterioso permiso divino puede actuar a través de la naturaleza material. Estos, los demonios, sí que hacen favores y los hacen con mucho gusto, porque luego los cobrarán muy caros. Y termina el padre Rogelio diciendo, quien salga de este culto se librará de las garras del demonio y podrá caminar hacia su salvación. En Chile se ha hecho público que, de media, cada día se registra una nueva entidad religiosa. Entre junio de 2011 y mayo de este año se registraron oficialmente en Chile 1.504 nuevas confesiones religiosas, lo que equivale a un promedio de 376 por año o una por día, según el diario El Mercurio. Los datos fueron recabados del diario oficial, donde se debe publicar el nombre de cada nueva entidad religiosa, según la Ley de Culto de 1999 que otorga a las instituciones religiosas el derecho a adquirir la calidad de personas de derecho público. La gran mayoría de estas entidades son iglesias evangélicas pentecostales en un país tradicionalmente católico. Hoy día, 6 personas pueden constituir una entidad religiosa de derecho público si demuestran que lo son ante el Ministerio de Justicia. Así lo explica el director de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, Humberto Lagos. Según este funcionario, se trata de promover el derecho humano a la religión. La inscripción es gratuita y de momento hay más de 3.500 solicitudes y 2.600 instituciones ya registradas. Para lograr el registro se debe presentar el nombre y el domicilio e indicar con precisión los valores y fundamentos de la fe que profesan sus responsables, además de declarar en sus estatutos cómo se van a tratar las compras y ventas de inmuebles y cómo van a ingresar, permanecer y salir o ser expulsados los fieles. Las organizaciones, puntualice Alagos, las organizaciones que quedan registradas tienen absoluta libertad. No hay controles estatales sobre su religión, pero deben ajustarse al derecho y a las normas vigentes, que son de respeto a la sociedad chilena. Según el funcionario, esta enorme cantidad de iglesias no obedece a que los fieles de los credos tradicionales estén migrando a otras nuevas religiones, sino a que el universo pentecostal está marcado por fuertes procesos de atomización. Esto puede determinar que se abran distintos templos de un mismo credo y que cada uno figure inscrito como una iglesia diferente. Mientras tanto, la Iglesia Católica, que es la mayoritaria en este país, figura como una sola entidad en la suma de todos sus templos y de todas sus comunidades. ¿Y ha dicho algo la Iglesia Católica sobre esto, Padre Luis? Pues sí, que la Ley de Libertad Religiosa cuestiona a quienes la aprobaron. En tanto, es complejo diferenciar qué se entiende por culto, según ha dicho el diácono Jaime Coiro, portavoz de la Conferencia Episcopal de Chile. Según explica Coiro, aun cuando dicen tener un trasfondo espiritual, algunas no son organizaciones con identidad religiosa. Este diácono, portavoz, se alegra en nombre de la Iglesia Católica de que las minorías puedan tener la posibilidad de expresarse, pero también indica que el Estado, a través de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, debe exigir las mínimas garantías de una iglesia para ser reconocida. A su juicio, la diferencia entre una iglesia y una secta es crucial, y es el Estado el encargado de fiscalizar que una familia no abra una entidad religiosa con finalidad económica o para generar un engaño. Aprovecha para aclarar que Chile es un estado secular desde la Reforma Constitucional de 1925. Según los datos que maneja la Conferencia Episcopal, el 67% de la población chilena es católica. Yendo un poco más al norte, ahora en los Estados Unidos, donde recientemente ha fallecido uno de los 12 apóstoles de los mormones. El líder del órgano de gobierno de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Boyd Packer, ha fallecido a los 90 años de edad en su domicilio de Salt Lake City, en el estado de Utah. Packer era el presidente del llamado Quórum de los Doce Apóstoles desde el año 2008. Antes de eso, prestó servicio como presidente en funciones del Quórum de los Doce Apóstoles desde 1994. Fue ordenado apóstol en 1970 y sirvió durante más de 50 años como una de las autoridades generales de los mormones, es decir, no era un cualquiera en el organigrama de la secta. El presidente Packer, así lo llamaban presidente, prestó servicio en un comité con otros líderes de la secta y eruditos de las escrituras que produjo nuevas ediciones de las escrituras entre 1979 y 1981. Las nuevas ediciones ofrecían ayudas de estudio y formatos que mejoraron significativamente la habilidad de los mormones para estudiar las escrituras. Se refieren con esto, ojo, con esto de las escrituras, a los cuatro libros canónicos del mormonismo, que son el primero la Biblia, el segundo el Libro de Mormón, y los otros dos, uno se llama Doctrinas y Convenios y el otro la Perla de Gran Precio. Las escrituras son todas estas. Pensemos que es una secta que, aunque aparece y aparenta ser cristiana, no lo es, porque al final pues es un sistema dogmático politeísta. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son diversos dioses, hay otros dioses en el cielo y nosotros, por evolución espiritual, podríamos llegar también en la eternidad a ser dioses. Así que ojo con ellos. Vamos a aprovechar ahora para hablar de una organización sobre la que la RIES ha recibido consultas últimamente. Se trata de la Asociación Española de Sanadores Espirituales. Recientemente la RIES recibió una consulta sobre la Asociación Española de Sanadores Espirituales, AES. Alguien preguntaba por su compatibilidad con la fe católica. Pues bien, un resumen que nos pueda servir a todos nuestros oyentes. Desde la AES explican que la sanación espiritual es encontrar el bienestar con uno mismo, en todos los aspectos de la persona, físico, emocional, mental, espiritual, kármico. Mientras que curar se refiere al nivel humano, la sanación se produce cuando comprendo las razones y la situación y decido aplicar nuevas ideas y actitudes en mi vida, nivel holístico o espiritual. Bueno, esta sanación se basa en los arquetipos. que definen así los elementos que configuran nuestro diseño como seres humanos, han sido concretados en energía y están y son antes de la manifestación de la materia física. Su percepción en la sanación permite recomponer y armonizar cualquier figura que esté dañada, débil. De hecho, dicen, a través de la armonización de los arquetipos tenemos la posibilidad de restablecer el contacto profundo con nosotros mismos y con nuestra misión en la vida. Preguntan qué puede ser sanado y responden todo. Además de las personas, los animales pueden ser sanados, hasta los antepasados, los edificios, las empresas, las ciudades y todo el planeta en la denominada sanación planetaria. Bueno, realizan diversas prácticas que van desde el qigong, el tai chi, hasta las sanaciones grupales y sanaciones a distancia por arquetipos. En medio, actividades como la técnica metamórfica, que ayuda a conectar al individuo a través de los puntos reflejos de la columna vertebral sobre los pies, las manos y la cabeza, con su periodo prenatal para recuperar la fuerza vital. O sesiones de meditación guiada por sanadores con el propósito de proporcionar sanación a nosotros mismos, a la sociedad y al planeta, y que sirven para la conexión con la esencia del ser y la inspiración divina. O también hay tarot, contacto con los muertos, vamos, espiritismo, etc. Queda más o menos claro de qué va la cosa, pero cuando has escrito algo sobre esto en internet, Padre Luis, ha habido un cierto revuelo. ¿Por qué? Bueno, el problema es que el mes pasado estos de la AS celebraron su 36º encuentro anual en la residencia San José del Escorial, casa de ejercicios de la Congregación de los Sagrados Corazones. Echando una ojeada al programa previsto de talleres, se confirma lo que he dicho antes, una mezcla de disciplinas propias del esoterismo, el espiritismo y la nueva era. Veamos algunos ejemplos. Cada día se inició con unas transmutaciones energéticas matutinas. ¡Hala! La médium Ángela Gisleri expuso cómo los espíritus superiores nos ayudan en nuestros procesos evolutivos y concienciales, ya que todos están en los momentos más importantes de nuestra vida colaborando y respetando el plan del divino. Sebastián Vázquez, popular divulgador del esotérico, expuso la anatomía oculta para sanadores, explicando con un lenguaje enteramente gnóstico que desde tiempos remotos el secreto del conocimiento se ha guardado en el vínculo y acceso a la obra del Creador. Siendo el ser humano la síntesis de lo creado, es en su anatomía visible e invisible donde siempre se guardó las claves de un saber real. Bueno, por su parte, el maestro Reiki Roberto Ortega habló sobre el libro de la vida, el gran archivo universal akáshico que contiene toda la información, el pasado, presente y futuro de todo el acontecer universal, incluyendo todas nuestras experiencias de vidas anteriores, de la presente y de las potencialidades futuras. Claro, cómo no, aparece aquí el elemento fundamental de la reencarnación. Seguimos. Fran Ortega, representante de lo crístico en el entorno de la nueva era, en España, e intérprete de los evangelios en clave iniciática, ofreció un taller titulado «El renacer de tu Cristo interno». ¿De qué se trata? ¿De qué Cristo habla? En el resumen del taller se señala: será cada uno de nosotros quienes decidamos dar los pasos necesarios para manifestar el resurgir de la conciencia crística en el corazón del ser humano. Bueno, no sigo. La cosa es que al menos desde 2007, por lo que se puede ver en internet, esta residencia religiosa ha sido escenario de los encuentros anuales de la AS. En el año 2012, por ejemplo, leemos en el programa que el encuentro terminó el domingo con la Santa Misa. ¿Una Eucaristía?, se preguntarán, y les contesto, no, claro que no. Se trataba, como aclaraban, de una ceremonia de purificación interna con la presencia de un grupo de giro derviche y para la que había que llevar ropa blanca y amplia y una prenda verde. Este local católico habría acogido al menos durante 9 años consecutivos este encuentro de la nueva era. Y no solo eso, la Casa de Ejercicios San José, como les digo, de la Congregación de los Sagrados Corazones, también ha sido sede de otros encuentros recientes que podemos encuadrar en la nueva era y el esoterismo, como el 10º encuentro eleusino, organizado por el escritor Fernando Sánchez Dragó en enero de este mismo año, o los cursos que organiza desde hace años uno de los máximos exponentes en España de la nueva era, Félix Gracia, fundador de la revista Más Allá. El próximo está previsto que se realice en octubre de 2015, explicando el viaje de la conciencia registrado en el alma desde la fuente creadora hasta la consumación de la vida humana y el retorno. Bueno, desde aquí volvemos a hacer una llamada al sentido común y al sentido de la fe cristiana. Nuestros espacios católicos no pueden ser escenario de estas actividades. No se puede servir a Dios y a los falsos ídolos. No se puede alentar desde dentro la nueva era y el esoterismo que alejan de Dios. De ninguna manera. Por favor, por favor. En Francia, el Senado se ha preocupado por el Reiki y otras terapias alternativas de riesgo. La senadora francesa Marie-France Bofills, en una pregunta escrita del año pasado, ha traído la atención de la ministra de Asuntos Sociales y Sanidad sobre ciertas prácticas de medicinas alternativas como el Reiki, un método que ha sido propuesto en algún hospital público. Pero la senadora ha dicho que la misión interministerial de vigilancia y lucha contra las derivas sectarias del gobierno francés expresó sus dudas sobre esta práctica. En su informe de 2010, sin ir más lejos, esta misión señala que han sido recogidos testimonios abrumadores por las asociaciones de víctimas y sostiene que la falta de capacitación reconocida legalmente puede inducir derivas sectarias. Bofills también informa de que el Servicio Público de Empleo creó una ficha para el desarrollo personal y el bienestar en el que la práctica del Reiki es citada como un posible negocio. En aras de la coherencia, la senadora preguntó cómo una práctica denunciada por la MIBILUDES, esta misión interministerial, ya que presenta riesgos de derivas sectarias, ¿cómo es que se puede recomendar en el directorio de empresas y puestos de trabajo? En su respuesta, la ministra de Asuntos Sociales y Sanidad recordó el pasado mes de junio que un grupo de apoyo técnico es el encargado de evaluar esas prácticas no convencionales. El Reiki, por el momento, no ha sido evaluado. La ministra dijo que todo acto de diagnóstico o tratamiento puede ser realizado únicamente por personal médico y que estas prácticas, cuando no son ejercidas por ellos, deben permanecer en el campo del bienestar, no de la salud. El propio Servicio Público de Empleo ha dedicado un apartado de su página web a este tema. Según se puede leer en ella, el creciente número de pseudopracticantes, de métodos terapéuticos ilusorios, de derivas terapéuticas que responden a prácticas comerciales engañosas y de capacitación en titulaciones no reconocidas por el Estado son asuntos que preocupan a los poderes públicos. Las terapias complementarias están en auge tanto en términos de la oferta como en la demanda por parte de los pacientes. Ahora cada vez es más frecuente encontrar que las promesas y las recetas curativas, el bienestar y el desarrollo personal pueden estar en el centro de prácticas nocivas para la salud. Ante esta preocupante tendencia, la prevención parece ser una de las maneras más efectivas para aumentar la conciencia pública y para evitar las consecuencias perjudiciales y a veces irreparables causadas por estas prácticas. Muchas gracias, Padre Luis, por traernos las noticias una vez más a Conoce las Sectas. Gracias a vosotros, Izaskun. Hasta dentro de 2 semanas, si Dios quiere.